11 de la mañana, 37 minutos, y estoy con Miguel Ángel, estoy en contacto a través del teléfono con Miguel Ángel Chamorro del Sindicato de Vialidad Nacional, porque bueno, a ver, empezó a circular esto en redes, en los medios, yo creo, no puedo haber entendido bien, pero aparentemente Martín Izaguirre, jefe, además de que ha sido muy criticado últimamente, ahora ha entregado el campamento de General Hacha al Ministerio de Seguridad de La Pampa. ¿Esto es así, Miguel Chamorro? ¿Puede hacerlo? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Quién gana o qué sobra? ¿Qué tal? Buen día para toda la audiencia. Sí, la verdad que hemos tomado conocimiento de los expedientes por los cuales se pretende entregar el campamento de General Hacha a, como bien decís vos, al Ministerio de Seguridad y a SENASA. La verdad que es una preocupación y rechazamos la entrega de dicho patrimonio. No se usa eso, está abandonado. Es que lo que le venimos pidiendo, como dijiste vos recién, es que gestione un poquito más con el tema de la 152. Yo creo que debe tener alguna urticaria, algo con esa ruta, que la verdad que es lamentable el estado de hoy. Nosotros lo hemos denunciado hace menos de un mes por la licitación rechazada que vino desde Buenos Aires hacia la 152, digamos, ¿no? Poder hacer, obviamente lo puede hacer, porque en los 90 ya hemos entregado demasiados campamentos, nos ocurrió con la famosa DNB que estaba donde está el Poder Judicial hoy. La verdad que volver a esas prácticas de los 90 me parece totalmente rechazable. ¿Y Izaguirre los atendió? ¿Les dio alguna explicación lógica? ¿O les dijo, no, mira, esto viene de arriba, yo no puedo decir nada? Primero y principal, que puede venir de donde venga. En la Argentina hay dos jefes de distrito de carrera que vienen de la Dirección Nacional de Vialidad. Martín Izaguirre es uno. Entonces, como vial, la verdad, debería haber desestimado esto y haberse puesto en contra, de verdad. Le venimos pidiendo que gestione la 152, que vuelva a conservación la totalidad de la ruta, no solamente el Carancho y Puelche, ¿no? Ese tramo que está tan golpeado. Ahora bien, existen rumores que se han escuchado también de entregar la zona centro. El campamento de la zona centro, que está al lado del Poder Judicial, que todos lo deben conocer. Ejido Santa Rosa, estamos hablando. Ese de Santa Rosa, a la Municipalidad de Santa Rosa. Entonces, la verdad que tomar conocimiento a tiempo nos da la tranquilidad de decir que, bueno, que peleemos por nuestro patrimonio. La verdad que se está entregando muchas cosas a las municipalidades. Sí, entiendo que las municipalidades tienen su prioridad de obra, pero desmantelar la Vialidad Nacional para hacer esos trabajos, la verdad que es lamentable. Es lamentable, es preocupante, porque uno, digamos, cuando yo escucho términos como desmantelar, tengo que pensar que es algo que ya es obsoleto y que no se usa más. Viendo el estado de las rutas como está, me parece que si hay algo que hace falta es Vialidad Nacional. Por eso es como que no lo entiendo. Y no sé qué es lo que se puede hacer desde los empleados de Vialidad, fundamentalmente aquellos que están ubicados y que dependen de estos lugares que ahora se regalan, sí, se cambian, se traspasan, o lo como le quieran decir. Convengamos que el campamento de Hacha no se está siendo utilizado, ¿sí? Pero ahora bien, no, tampoco podemos regalarlo, ¿sí? Está bien que es un convenio donde se lo presta y demás, pero ya sabemos que no se devuelve más. Lo que le pedimos es que se arregle el campamento de la 152, el campamento de General Hacha, claro, y se vuelva la 152 conservación. Entonces tendríamos empleados ahí de la zona, albergaríamos compañeros que viajan desde Buenos Aires y que por ahí que van hacia el sur, albergarlos ahí, viene mucha gente de la Croix, que son, es un personal especializado para ver el estado de rutas, sí, las mediciones. Sí, a ver, que funcione, que, o que sea, se puede arreglar y que funcione como casa de tránsito. Exactamente, exactamente. Como tenían antiguamente los sindicatos, tanto de, no solamente Vialidad, sino en Cotel, los guardahilos, tenían estas casas de tránsito. Tal cual. ¿No les ha contestado nadie nada hasta el momento, supongo? La verdad que hasta el momento no, lo hemos sacado ayer al comunicado junto con la Asociación de Profesionales. La verdad que nos pareció que deberíamos comunicarle tanto a la sociedad como a los trabajadores del 21 distrito, esto de decir, estemos atentos a esto, porque la verdad es lamentable. Más allá del rumor que uno puede decir, bueno, se va a hacer, no se va a hacer, pero la verdad que entregar la zona centro a la Municipalidad de Santa Rosa nos parece de más ilógico. Aparte que tenemos un laboratorio de primer nivel ahí adentro, tenemos uno de los mejores talleres de señalamiento del país. Yo trabajaba ahí en el taller de señalamiento, he conocido los talleres de señalamiento de casi todo el país, y la verdad que es uno de los mejores. También está el taller mecánico, muy bien equipado. O sea, no sabemos cómo reaccionar primero, que principal, que una bulla, ¿no?, que se corre. Pero ya un antiguo jefe de distrito lo quiso hacer con el gobierno del PRO. Es un antiguo jefe de distrito que está ahora trabajando acá que volvió otra vez a Vialidad Nacional, 21 distrito, y bueno, ya está. Lo quiso hacer una vez y no cabe la duda que lo va a querer hacer otra vez. Bien. ¿Quiénes apoyan este reclamo? Bueno, del comunicado, la verdad que tuvimos respuesta de todos los gremios, ¿sí? No de algunos gremios que no quisieron salir a los medios, pero por lo menos a CIPEVINA, que es el sindicato del cual conduzco, y la Asociación de Profesionales, estamos trabajando para ver y destrabar a ver este conflicto. Bien. Esperar entonces a que alguien lo llame, lo convoque o interceda, supongo. Sí, la verdad que sí. Nosotros hace rato que queremos hablar con el gobernador para plantearle toda la problemática que venimos teniendo con este jefe de distrito, que la verdad que se porta como patrón de estancia. Nosotros desde nuestro sindicato llamamos a una mesa paritaria, la primera vez en toda la historia, a recategorizar al personal. Bueno, se han guardado los expedientes, no han sido enviados a Buenos Aires. Es lamentable, la verdad. Muy bien. Miguel Ángel, estaremos en contacto nuevamente para ver cómo sigue este tema y cuál es, fundamentalmente, tratar de saber, porque, digamos, tampoco quiero desestimar que haya una razón viable desde Izaguirre, pero bueno, yo no hemos podido contactarnos con él como para tener su palabra en este momento y consultarle. Ya tenés el número de nuestro productor, nos estás informando cómo sigue esto, ¿sí? Gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a usted. Abrazo grande.